una organización que ya ha tenido voz en la programación de la diaria, pero que bueno, puntualmente hoy también vamos a hablar con otra de sus integrantes para conocer también un poco del panorama territorial que también se aborda en este lugar, donde mencionábamos en la salida anterior, funcionan diferentes unidades productivas, una unidad productiva textil, una panadería, una unidad productiva que trata el tema de los reciclados, también funcionan alrededor del barrio otras como carpintería, y se realizan diferentes actividades realizando en sí una articulación territorial. Y para mencionar esto, quisimos mencionar en qué barrio estamos, pero es un poco complicado situarse porque, bueno, vamos a hablar un poco también para conocer un poquito más del lado territorial con Erika Condorí, quien es la referente coordinadora del departamento de Guaymallén por la CCC, para hablarnos un poco de este diagrama que hay de uniones de barrios acá. ¿Cómo estás, Erika? Muy buen día. Hola, buenos días. Sí, bueno, nosotros la corriente trabajamos alrededor de 13 barrios. Dentro de los barrios también hay varios asentamientos. Acá en el Ligüey tenemos alrededor de 5 asentamientos. Después está en la calle Félix Suárez, el asentamiento 17 de abril. Y después, bueno, acá en la zona trabajamos con el 17 de noviembre, Gómez Oro, Pedro Molina 1, Barrio San Jorge, Belgrano 1, Capilla de Nieve, Barrio Sarmiento. Entonces, por ejemplo, acá en el lugar donde estamos es el Barrio 17 de noviembre, que está abarcado por 2 cuadras, me comentaban. Sí, no son varias cuadras, no son muchas cuadras, son 4 o 5 cuadras este barrio. Claro, porque por ahí uno está acostumbrado a decir, sí, estoy en el barrio Gómez Oro, y en realidad no, el nombre del barrio es otro, tiene estructuras más pequeñas, y de eso un poquito se trata de lo que vamos a hablar con Erika. Porque también, cuando hablamos de Guaymallén, hablamos de la gran cantidad de personas de Bolivia que viven acá en Guaymallén y que puntualmente viven acá, porque mencionábamos también en otras notas anteriores cómo a partir de la llegada del ferrocarril, muchísima gente venía de Bolivia acá, a este territorio de Guaymallén, a trabajar la uva. Pero hay una situación que se presenta en este año, que es la situación electoral, y está bien y está bueno también enterarse cuáles son los derechos que uno adquiere al ingresar a los padrones, ¿no? Bueno, mayormente poder los compañeros acá de Bolivia poder empadronarse para poder participar de las elecciones que se van a hacer en agosto en Bolivia. Bueno, y después también que se puedan empadronar para poder votar acá en la Argentina, no pueden participar de las elecciones presidenciales, pero sí de las municipales, de las intendencias. Ya hay algo que ha llamado la atención en estas últimas elecciones, que siendo el departamento que se toma muy en cuenta como referencia política, con mayor densidad en cantidad de personas, la mayor cantidad son personas de Bolivia, pero ¿cuántas personas empadronadas de Bolivia salió a la luz que estaban? Bueno, acá en el departamento de Guaymallén hay alrededor de 330.000 personas, 100.000 son extranjeros, son bolivianos, y en el padrón para las elecciones de los intendentes había alrededor de 800 empadronados nada más. Y después para las elecciones en Bolivia, los empadronados para votar ahora en agosto solamente hay alrededor de 5.000. Entonces nos estarían faltando un montón de compatriotas que se empadronen. Con la importancia que tiene el derecho a votar, ¿no? Claro, con la importancia de poder elegir el próximo presidente para todos los bolivianos. Presidente para Bolivia, pero también intendente acá de Guaymallén, sí, que muchos de los extranjeros no pudieron votar, también por muchos de los requisitos que ponen, por ahí que te contaba recién, lo de los servicios, no, muchos de los que quieren empadronarse tienen que tener un servicio, pagar un impuesto, y muchos están en los asentamientos, entonces no pueden empadronarse. Totalmente. Y hablábamos de que, bueno, para dar un panorama de laboral, esta instancia que se viene repitiendo y que se vuelve a repetir constantemente, que es la pertenencia a fuentes laborales tanto de ferias como en la cooperativa de Guaymallén, estando en negro, de una precarización laboral en el contexto que vivimos, ¿no? Sí, bueno, muchos de lo, de la gente de acá, de Guaymallén, los trabajos que tienen son en la construcción, después en, en las ferias populares los fines de semana, y bueno, y poder acceder a las distintas organizaciones para poder acceder a estos planes. Y bueno, estos planes que decimos que son complementarios, como bien nos explicaba Paula, hablamos del salario social complementario, que es complementario a lo que se produce en estas unidades productivas o al trabajo que mantiene la persona en negro, porque estamos hablando de que al generar trabajo no se están contemplando todos estos derechos. Claro. El derecho que tendríamos que estar adquiriendo ahora, que sería el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a un médico, que es plata, ¿no? Claro, nosotros... digamos, sería nuestro sueño, es nuestro sueño poder acceder a las vacaciones pagas. Lamentablemente no es así, no es posible, porque no podemos parar. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque tenemos que llevar el pan de cada día a la casa. Y como siempre decimos, lamentablemente la pobreza tiene cara de mujer. Somos nosotras las mujeres las que siempre estamos organizándonos para poder... llevar la comida de nuestros hijos y muchas veces la comida también de los vecinos, organizándonos en los merenderos y en los comedores. Sin la necesidad de tener un patrón, son derechos totalmente legítimos porque estamos atravesados por una economía formal que indirectamente también nos extrae parte de nuestras ganancias, ¿no? Claro, y poder organizarnos, poder hacer nuestro trabajo... con nuestros horarios, porque también tenemos que estar con los horarios de la escuela, de la tarea, de las tareas que hacemos todos los días en la casa, entonces poder también acceder a eso, a lo, poder arreglar nuestros horarios, poder trabajar, vender lo que producimos. Bueno, la verdad que nos hemos extendido hablando con Erika, acá nos estaba esperando Valentina, pero vamos a dejar a la gente con más intriga, porque yo sé que todavía están esperando las voces de las trabajadoras, pero bueno, todo esto lo vamos a tener para la última salida, Gaby, si te parece, porque vamos a hablar del resto de la organización que se mantiene mediante este espacio que acá es central, ya que se trabaja también con la Escuela Próceres, mediante el CEN, mediante el CEPJA, desde este movimiento que articula dentro acá del local de la CCC, Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, también convierte este espacio en una red de casa de atención y acompañamiento comunitario, donde se brindan diferentes tipos de servicios con respecto a la salud mental, problemáticas de adicción, violencia de género. Hay diferentes actividades, hay actividades deportivas, hay apoyo escolar. Así que bueno, la verdad que es sumamente completo el laburo que se realiza desde acá. Vamos a intentar tratar de transmitirle la mayor cantidad de voces. Quedan, espera, acá la vamos a saludar a Valen para no dejarla de lado. ¿Cómo estás, Valen? Bien, muy bien, gracias. Igual por venir, por hacernos esta nota tan completa. Así que nada, para nosotros está buenísimo. Bueno, así que, Gaby, si te parece, nos encontramos en un ratito. Pero claro que sí, Juli. Entonces nos quedamos expectantes a las otras voces de las otras mujeres que llegarán y llenas de fuerzas con a quienes acabábamos de escuchar. En un ratito nada más, continuamos.